y así hasta llegar hasta los 10.000, que son los que no nacen en este país. Buen día. Buenos días. Estaba escuchándolo. Yo digo, las mujeres que son defensoras de la vida, en la mujer, y lo que soy, qué sé cuánto, son las peores asesinas. Bueno, ahí está el tema. Otra de las contradicciones. ¿A dónde estamos? Bueno, las mujeres se quejan de que los hombres las matan, pero ellas matan a sus crías. Sí. La pregunta es, digo, no me gusta hacer esta comparación, no me gusta, pero ¿cuántas mujeres mueren por año a manos de hombres y cuántos niños mueren a causa de sus madres? Ahí está la foto, 10.000. Sin moverse, sin ir a ninguna policía, sin nada, y eso saca y adiós. Ahí está el tema, ¿no? Pongamos la cifra arriba de la mesa y veamos quién mata más. Sí. Hay que poner las cosas... Ese es el tema, ¿no? Digo, para mí, acá no es un hecho de mujer versus... varón ni niño, digo, pero lo digo para aquellos que le gustan, ¿no?, poner datos y números, le encanta poner números y todo lo demás, que me rebatan este número, a ver, ¿quién mata más? Yasser Carabajal. ¿Mata el hombre o mata más la mujer? ¿Mata más la mujer? No me gusta entrar en este tema, Si Dios quiere, a mí tampoco. Porque para mí la vida es tan importante, la de la mujer como la del hombre, pero digo, para aquello que le gusta, ¿no?, entrar en esto y comparar, bueno, a ver quién mata más. Si entramos en esa, hasta en esa pierden. Sí, Dios quiere que no. Víctor Hugo, un gusto y adelante con el programa. Muchas gracias. Que pase muy bien. Cuando entramos en el número, hasta en el número pierden. Quien mata más son las mujeres, no los hombres. Ahí está el dato estadístico. Pero bueno, vio cómo es el tema, ¿no? Hay publicidad solamente para una parte. Y para la otra parte, ¿y los niños? ¿Quién defiende a los niños? Los que no tienen voz. Esos sí son los que no tienen voz, ¿eh? Porque usted ya ha crecidito y todo lo demás, usted decide qué vida vivir, se puede defender, o como dijo allí el oyente, ¿no?, por lo menos puede agarrar un palo o algo para defenderse o para decir algo o para manifestarse. Pero los que están en el vientre no pueden hacer absolutamente nada. Y es una vida. Y hay una sociedad que calla. Y hay muchos que tienen micrófono, que tienen este micrófono, y no dicen absolutamente nada porque también la ideología... a veces más fuerte que la propia vida, los que hablan de la vida, a la pucha, pero no son coherentes con lo que proclaman, ¿no? Porque hay que ser coherente en la vida, para mí hay que ser coherente. Si una persona no es coherente, bueno, no se puede defender una cosa y otra cosa escapársele de la tortuga, ¿no? Pero, ¿quién defiende la vida? ¿Quién defiende la vida? Parece que nadie.